Las habilidades de comunicación interpersonal establecen vínculos estrechos, lazos de unión entre el educador y el menor. Cuando nos comunicamos con ellos, establecemos un espacio o contexto de comunicación definido por la historia de aprendizaje de las dos personas. Son dos historias de aprendizaje que tienen orígenes distintos, pero que en un momento concreto se entrecruzan y, por tanto, se influyen mutuamente.